Bueno, amigos, regresamos. Estamos aquí de nuevo en The Anime Gamer. Y pues bueno, estamos transmitiendo desde la Mole 33 y estamos con Mauricio Herrera, que es un ilustrador que no saben, ¿eh? Tiene una obra magnífica. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias, muchas. Pues bueno, cuéntanos, hay gente que a lo mejor no te conoce y dice, bueno, ¿quién es Mauricio Herrera? Dinos quién es Mauricio Herrera, por favor. Bueno, yo soy dibujante, ilustrador, desde hace, ¿cierto?, unos poco más de 16 años, ¿ya? Quizás las personas conozcan un poco más el juego que se llamaba Mitos y Leyendas, un juego de cartas. Bueno, yo trabajé para ese juego, fue una de las personas que inició el proyecto el año 99, ¿ya? En Chile, yo soy chileno y llegué. Y, cierto, he visitado México en muchas ocasiones y actualmente estoy viviendo acá. ¿Ya? Lo que podemos nosotros comentar, ya me traigo un poquito, un poco acerca de Mito y Leyenda, lo que hago también para God of War. Hice una portada para el juego de PSP, ¿ya? Hace 3 años. No el actual, porque han habido 2 juegos para PSP, ¿cierto? O sea, ya que estamos en la onda gamer y todo, a mí me encanta la animación y me encantan los videojuegos, así que por eso que disfruto mucho, mucho de este trabajo. Y actualmente estoy trabajando principalmente para juegos de rol, ¿cierto? Para el juego Pathfinder, que es ¿cierto? Un juego de rol, quiero decir, para como apoyo a libros, ya ciertos bestiarios, grimorios y toda esta terminología. Así que estoy haciendo bastante imágenes de caballeros, orcos, dragones principalmente. ¿Cuál ha sido la aceptación de los chavos mexicanos con tu arte, con tu obra? Mira, gracias a Dios, ha sido bastante buena. Yo estoy muy contento y muy agradecido del interés de la gente. Y bueno, a mí también me ha servido también, como ustedes tienen un mercado muy grande, ya me refiero a que son realmente en México hay muchísimas personas comparado con otros países de Latinoamérica. No había tenido yo la posibilidad de poder, por ejemplo, comparar, testear, que era lo que la gente prefería, ya, yo me gusta dibujar muchas cosas. Pero eventualmente hay algún proyecto que necesita, sí, ¿cierto?, que sea un poco más popular o que sea más rentable, y he podido tener este feedback, esta comunicación con la gente, y ha sido para mí maravilloso. Perfecto, la verdad es que eso es lo bueno de que poder entrar a convenciones como estas, a expos, en que la gente te dice, oye, no tienes dibujos de esto, no tienes dibujos del otro, en fin, ¿no? Eso está muy bien, pero, por ejemplo, ahorita estoy viendo todas tus ilustraciones y más o menos tú me podrías decir, ¿qué influencias tienes de tu trazo, de tu dibujo? ¿Quién te ha influenciado a la hora de dibujar? Sí, muchísimos dibujantes, ya. La verdad es que la lista es enorme, pero para sintetizarlo, podríamos decir que la persona que más respeto, ¿cierto?, como autor en su obra, es Frank Frazetta, ¿cierto? Antes y un después en el resto de la fantasía épica, ¿ya? Él falleció hace un año, no mucho, y siento que fue una tremenda pérdida para el mundo, ¿cierto?, del arte y de la ilustración. Pero la influencia sí ha provenido, ¿cierto?, también de los videojuegos. Me encanta la línea de Capcom, ya soy fanático de la saga Monster Hunter, ya un juego de Capcom muy popular en Japón. Podríamos decir también que de los cómics americanos hay una mezcla de varias influencias. Y películas, bueno, como la mayoría de la gente, soy fanático, ¿cierto?, tanto desde Star Wars hasta El Señor de los Anillos, pasando por... En realidad estoy así en contacto con los videojuegos, recientemente jugué Castlevania, o sea, mucho de eso uno como dibujante lo absorbe y vas actualizando un poco los efectos que aplica para la magia, la energía, los golpes, las armaduras. Así que la influencia es constante, pero como autores yo destacaría a Frank Frazetta, que es como el jefecito, creo yo. Perfecto, perfecto. Y pues bueno, ¿qué es lo que más te gusta dibujar? Porque veo que tienes mucha ilustración de Batman. ¿Batman es lo que más te gusta dibujar? Sí, es que dentro de los personajes que definitivamente más me interesan, me gustan, disfruto como universo, ¿ya? Está, ¿cierto?, el caso de Batman, especialmente los villanos. Y bueno, hay otros personajes que también me gustan mucho, como Conan el Bárbaro. Pero es más difícil hacer cosas de Conan el Bárbaro porque recientemente no ha tenido mucha exhibición, ¿ya? Desde los 80 de la película no ha habido como otro boom de Conan el Bárbaro. Pero podemos notar que en Kratos de God of War básicamente es Conan que se cortó el pelo, o sea, claro, sigue claro, estando en la misma esencia. Pero principalmente eso y, bueno, el tema de los dragones, por lo que te comentaba, de Monster Hunter, es como mi influencia. Perfecto, y pues bueno, ¿cómo podemos encontrarte en la red? ¿Cómo podemos encontrar tu obra? Ahora sí, ¿cómo te podemos seguir? Bueno, Si ustedes en el buscador en Google ponen, ¿cierto?, Mauricio Herrera, va a salir el cómico, ¿ya? pero también afortunadamente he tenido también alguna buena cantidad de visitas últimamente por estos mismos trabajos. Así que pueden encontrar mi galería en la primera opción, Mauricio Herrera. Y también pueden buscarme como mi seudónimo, mi nick, que es el Grimlock, ¿ya? Que es para los más vejetes, los más ancianos, recordarán que en los 80 estaban en los Transformers Generación 1, los Dinobots, ¿cierto? El T-Rex era el Grimlock. De las dos formas. Y bueno, especialmente quiero aprovechar la ocasión de invitarlo a que visiten mi galería, porque dentro de un par de semanas voy a lanzar un libro de arte recopilador, o sea, una recopilación de muchas imágenes que hice para Mitos y Leyendas, para algunos videojuegos, ¿cierto? Para Darksiders también. Y para invitarlos, ¿cierto? Para que se enteren del lanzamiento. Para la aproximadamente en 2 o 3 semanas, ¿ya? Vamos a apurarlo. Vamos a anunciar el lanzamiento de este artbook con todas sus características y con un pequeño regalo sorpresa para los que gusten del proceso de dibujar, ¿ya? Vamos a incluir un video tutorial, y la sorpresa obviamente es el tema, pero para que sepan cómo se realizan estas imágenes, cómo se pintan en computadora y todo. No, pues ahora sí que vienen trabajo muy muy fuerte y trabajo muy muy bueno, que de seguro va a ser una recompensa a la hora de que los fans se acerquen a tu trabajo. La verdad es que muchas muchas felicidades por todo lo que haces. La verdad es que son ilustraciones muy muy padres. De hecho, si pueden darse una vuelta aquí a La Mole y checar las ilustraciones de Mauricio Herrera, la verdad es que se van a quedar sorprendidos. Y pues bueno, está aquí la banda comprando litografías, ilustraciones, que también él puede autografiarte. Aquí está en persona el señor autografiando su obra. Y pues bueno, ahora sí que nada más, pues bueno, nos despedimos. Gracias, gracias por la entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? No, reiterar que van a ser muy bienvenidos si se acercan para la ocasión del lanzamiento. Ya es probable que el lanzamiento de la presentación se realice en más de un lugar, pero si conocen, por ejemplo, la tienda de Fantástico, Comic Castle o Kimota, ya si son coleccionistas de cómics, seguramente se iban a reconocer esos nombres, ya esas tiendas. Así que nada más, que visiten la página para que estemos en contacto de alguna forma. Y por supuesto, muchas gracias por la difusión a los autores. Gracias a ti. Pues bueno, continuamos. Esto es The Anime Gamer y regresamos.